hecho el sorteo de las 65 viviendas que se entregarán a partir del 15 de noviembre, que sería una entrega de este barrio que empezó allá por el año 2005. Bueno, gracias a Dios estamos terminándolo gracias al aporte de los fondos que nos da la Subsecretaría de Vivienda de la Nación. Entonces hoy se hizo el sorteo de los lugares, de los lotes que les va a tocar a estas primeras 60, esta segunda 65, porque hubo una primera entrega de 54, faltan 93, está en obra todavía la, las dos, eran 212, así que se entregaron 54, después se paró la obra, están llegándose 65 y se sigue con la obra hasta terminar las 93. A partir del 15 de noviembre la empresa nos va a decir, la empresa y el Instituto de la Provincia de Buenos Aires, que tiene que hacer una serie todavía de documentación para la gente, cuando tengan las actas listas, venimos a entregarlos, pero con el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, que son los que van a hacer firmar las actas respectivas de escritura hipotecaria. Y por eso digo, a partir del 15 de noviembre estará determinada el ISBA, nosotros justamente ahora vamos a pasarle los nombres, y lo que nos debe el Instituto de la Provincia es los certificados de registro de la propiedad, que es un nuevo trámite que lo va a tener que ir a sacar la gente, y estamos viendo la posibilidad de que en vez de que vaya la gente a ver si se hace a través del IBT, para que la gente no tenga que trasladarse al registro de la propiedad que queda en la ciudad de Azul, y si no lo van a tener que hacer ellos, pero bueno, de cualquier manera es gratuito porque es para un plan social. Este trámite siempre lo hizo el Instituto Provincial de Vivienda, porque no se le puede dar vivienda a alguien que posea vivienda, y se hace próximo a la entrega, porque si una persona desde que empezó la inscripción hasta la fecha puede haber cambiado de estado civil, entonces y puede haberse casado con otra persona que tenga propiedad, con lo cual esto es una ley nacional que se estipula que la vivienda de interés social es solamente para familias que no tengan vivienda propia. Entonces el periodo del certificado en el registro de la propiedad es inminente a la entrega. Siempre lo ha hecho el Instituto Provincial y ahora nos hemos enterado por la parte social que no, que lo tiene que hacer cada adjudicatario, cada miembro de la familia. Pero en el caso de la barría, no les queda acá en la ciudad, queda en Azul el registro de propiedad de la provincia, con lo cual nosotros estamos tratando de comunicarnos con la gente sociales de La Plata para ver si hacen una excepción, por ser un barrio este tan antiguo y que se ha parado por culpa de ellos en realidad. Y bueno, o que nos deje a nosotros presentarle todos los instrumentos que necesiten, siempre y cuando no le cobren a la gente. Entonces, bueno, eso es lo que faltaría para que elaboren la provincia de Buenos Aires. Ser un barrio tan antiguo, precisamente. ¿Esto ha motivado que se haya tenido que hacer una nueva, digamos, tasación, un nuevo cálculo de recursos, y en todo caso al adjudicatario le significa una erogación mayor que la que inicialmente se había previsto para ellos? No, ellos no tuvieron problema más. Acá lo que ha pasado es que lo que pasa cuando un instituto provincial no es responsable de los fondos de vivienda. Esto lo empezó cuando era gobernador Solá, que se encargó de destruir el Instituto de la Provincia de Buenos Aires, y lo voy a decir hasta el cansancio. Lamentablemente, cuando asume el gobernador Scioli, no creo que no detecta ese cambio que se hizo en la provincia, porque ve un organigrama que ya está hecho así. Antes el Instituto Provincial era un ente autárquico, como en todas las provincias del país. Ahora no, ahora depende de Obras Públicas y de otra Secretaría de Planeamiento, Secretaría de Obras Públicas, y que tengan los expedientes que están firmados por todos los organismos de la Constitución, que si bien son órganos de control y auditoría, nunca jamás pueden ser órganos determinantes que determinen que un expediente tarde 5 años en recoger la Constitución, que están por el otro lado, uno al lado del otro, ¿no? Son oficinas continuas. Pero bueno, con esos pretextos se han paralizado expedientes, se han paralizado expedientes que tenían que tener una reestructuración de precios, una redeterminación de precios. Esto empezó con dinero provincial y fíjese que termina salvándolo la nación con dineros nacionales. Con lo cual, en realidad, yo, que en esto soy muy purista, pero bueno, son años que uno tiene, le haría pagar a todos esos funcionarios que dejaron los expedientes en un escritorio o encajonados en algún lado, o cada uno de esos que están en los organismos de la Constitución, le haría pagar la diferencia de lo que podría haber salido este barrio en su momento y lo que hoy le sale a la nación, y que lo den de su sueldo por ser incapaces, por no merecer pertenecer a uno de esos organismos si realmente se investigara quiénes fueron los que demoraron esto. Porque para mí parar una obra es indignante. Indignante porque los compañeros constructores se quedan sin trabajo, indignante porque las familias pierden su sueño, saben que van a tener la vivienda, pero en algún momento es una pérdida de tiempo y a la vez de dinero que le cuesta al Estado, en definitiva. El Estado, la patria, somos todos. Arquitecta, ¿qué se piensa para las 93 restantes? No, sigue la empresa sigue trabajando. Espero que, como ahora hemos cambiado y la Nación deposita el dinero en el municipio, gracias a la colaboración presente, se ha firmado este acuerdo y bueno, que cuando la empresa hace el certificado mensual, que lo firman nuestros auditores y los auditores municipales, y los auditores del Instituto Provincial, bueno, el pago sea agilizado. En la medida que los pagos sean agilizados, la obra tendrá su continuidad. Cuando los pagos se demoran o no vienen, como en el caso de años anteriores, fueron los problemas que surgieron. Pero yo tengo la fe en este intendente, que la verdad siempre ha mostrado buena voluntad, y bueno, y en toda la gente que ha puesto el esfuerzo, la espera, pero bueno, sobre todo la fe y confianza de que su casa la van a tener, porque para eso existen estos planes, y si no fuera porque tenemos un gobierno nacional que apuesta a la obra pública, yo creo que esto se hubiese perdido. Yo le agradezco a la presidenta realmente por apostar a la obra pública, fue el sueño que siempre tuvimos los argentinos.